amigos y tus amigos tienen tema de conversación. Van diciendo que por tus besos me estoy quedando sin razón. Que se burlen, que se rían, porque dicen la verdad. Hasta ayer no me querías, yo no sabes qué pensar. Caricia, caricia, te voy conquistando. Tú no te das cuenta y caricia, caricia, te voy llevando. Caricia, caricia, pedazo a pedazo, con tu corazón y con tus sentidos me estoy quedando. Voy logrando lo que quiero, con paciencia y sin desilusión. He cambiado tus desprecios por sonrisas y comprensión. Poco a poco, sin tu quererlo, te he traído a mi rincón. No me digas que no merezco que me premies con tu amor. Caricia, caricia, te voy conquistando. Tú no te das cuenta y caricia, caricia, te voy llevando. Caricia, caricia, pedazo a pedazo, con tu corazón y con tus sentidos me estoy quedando. Conquistando.